Cerro Porteño, a toda la gente de Amargado. Espera, correte un cachito, abrimos un espacio, espera. Yo la quiero, te animás a bailar conmigo, te animás. Para mis amigas. Quieren un espacio, venga. Te animás. Sí, sí. Espera. ¡Guapa! Con las piernas abiertas y te mueves así.